Bueno, en principio no hemos tenido todavía reunión de bloque, si es lo que vos me preguntás, como integrante de un bloque. Pero yo te voy a contestar como Alicia Mayoral, como ciudadana, como militante, y me voy a despojar de la ropa de diputadas. Creo que es una incertidumbre total. Creo que estamos desesperanzados, y no quiero que esto se convierta en el caballito de batalla que todos decimos lo mismo, sino prefiero que todos sentimos lo mismo. Es un día a día, lo de ayer ya no sirve, es el hoy. Hoy creo que ya tenemos ministro nuevo, nosotros por estar acá no lo hemos visto, pero en realidad muy, muy preocupada. Y creo que esto de que ustedes también lo saben, La Pampa no es la isla, no es una isla, y sabían que veníamos apretados económicamente. Así que, bueno, va a ser como remar adentro del frasquito de dulce de leche. ¿Cambia algo un nuevo ministro de Economía? Yo la verdad que la palabra cambia ya, viste, estoy, porque es tanta mentira con el cambio que no la quiero ni pronunciar. Pero creo que no, es el mismo perro con distinto collar.